Bueno, pues seguimos aquí en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio. Y ahora queremos hablar, Enrique, vamos a hablar con Paco Cali, que es de Barrios Ignorados, que está ya, creo que está ya en la línea telefónica. ¿Paco? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, padre. Me cago en la madre, que estás en todos lados, chiquillo. Qué hombre más hiperactivo. ¿Tú qué haces ahí? Bueno, queríamos hablar con Paco varias cosillas, ¿no? Sobre la labor que hacen desde Barrios Ignorados, ¿no? Quisiéramos dar a conocer un poquito a las personas que nos escuchan, que están al otro lado, conocer un poquito más de la labor que hacéis desde Barrios Ignorados. Sí. ¿Paco? Sí. Pues cuéntanos, ¿en qué enredos estáis metidos? Ah, ya, ¿en qué cuente? Bueno, hombre, primero yo tendría que empezar que Barrios Ignorados nació a través de una convocatoria que hizo el Defensor del Pueblo, entonces Pepe Chamizo, en Granada, de todas las ONGs que trabajaban en los barrios marginales, en los barrios más pobres de Andalucía, y también algunos de los mismos que vivían en los barrios. Nos dimos cuenta allí de que era muy difícil casar la labor que hacían las ONGs con lo que pensaban realmente los habitantes de los barrios. Y entonces desde allí nació la idea de hacer una asociación con un planteamiento, unos objetivos claros, que era que fueran los que participaran al máximo posible las personas que están sufriendo los problemas, que ellos fueran los protagonistas, que ellos se autoempoderaran, ¿no? Y entonces, pues, en esa línea nació Barrios Ignorados, sobre todo para una cosa, para ver que los remedios que planteaba la Junta de Andalucía para los distintos barrios realmente eran los contratos que tenían la ONG para hacer actividades sobre realidades concretas. Eso lo analizamos y nos dimos cuenta que eso eran realmente como el que pone parche a un mal, que lo que necesita es una cura general. Es como si alguien llega hecho polvo de un accidente y lo que se dedica a ponerle tirita en cada uno de... cuando lo que necesita es una recomposición general. Entonces los barrios, pues, en realidad necesitan un planteamiento totalmente distinto de lo que se ha venido haciendo ahora y se viene haciendo todavía. En primer lugar, nosotros entendemos que los barrios necesitan atracar fuertemente lo que es el tema de la educación. El fracaso escolar de un 92% en estos barrios, yo creo que es para que cualquier gobierno, sea del signo que sea, se lo plantee. Es decir, si llevamos 40 años planteando los mismos problemas y seguimos teniendo cada vez resultados más negativos con respecto al rendimiento escolar, entre lo que es el fracaso, lo que es el abandono, etcétera, algo tiene que estar haciéndose mal. Pues en esa línea es lo que nosotros estamos empeñados en los diferentes barrios de Andalucía. Sí, ese tipo de análisis, con un planteamiento que hemos llevado a la Junta de Andalucía cuando existía la anterior Junta de Andalucía, del Partido Socialista, y realmente, pues, una vez que le dimos a conocer lo que eran los problemas del barrio y lo que nosotros pensábamos que necesitarían, empezando por lo que es una educación en condiciones, una formación profesional para los jóvenes que salen ya con una edad, con un fracaso escolar, que no tienen posibilidades de acceder a ningún grupo, perdón, a ningún curso de formación profesional, porque en la Junta de Andalucía, bueno, y en general los cursos de formación tienen realmente un protocolo donde realmente si reúnen unas condiciones, pues tiene acceso a ellas, y si no, no. Entonces, en primer lugar, realmente es la formación, tiene que tener una escolaridad. Si no la tienes, pues no puedes acceder, con lo cual todo eso se acumula más en males todavía. Todo esto se lo dimos a conocer y ellos la primera contestación que nos dieron es que bueno, que si querían que firmábamos con nosotros una ONG cualquiera, un proyecto que si teníamos para que ellos lo subvencionaran. Nosotros les planteamos que no nos habían entendido en nada porque no esa es nuestra idea. Barrio Ignorado no nace con la vocación de ser una ONG, sino de realmente de analizar y defender los derechos a fondo de los que más sufren en estos barrios y que se empoderen y sean ellos los protagonistas. Ese realmente sigue siendo nuestro objetivo. En eso estamos empeñados y después de un cambio de gobierno también en la Junta de Andalucía, si antes estábamos no se atendía suficientemente, pues ahora se atiende aún menos todavía, ¿no? Entonces, estamos estructurados, tenemos prácticamente estructura en casi todas las provincias de Andalucía, de los barrios que hay a nivel general. Hay 105, 106 barrios en total marginales en Andalucía, donde se pueden aplicar realmente el tema de barrios ignorados. Nosotros sacamos ese, no lo he dicho al principio, ese nombre, porque realmente entendemos que todo el mundo sabe lo que pasa ahí, pero todo el mundo mira para otro lado. Todo el mundo quiere ignorar realmente lo que está pasando ahí entre los más pobres. Entonces, es decir, que se queden ahí y ya está. Entonces, saben perfectamente que eso es un cultivo para el tema de la delincuencia, no porque estén determinados esas personas sean distintas, sino porque realmente al final tienen que vivir de alguna cosa. Y muchas veces, pues, caen en lo peor, ¿no? Pero muchas de las familias que hay viven de las chatarras, viven de buscarse empleo, vamos, no, empleo precario. Si hay empleo precario, podéis imaginaros ahí cómo pueden ser los empleos. En chavales que no tienen formación ninguna. Un barrio que es totalmente joven. Los barrios estos son totalmente jóvenes. Porque igual que la natalidad en los demás barrios está prácticamente muy baja, en esos barrios la pirámide es que hay un gran porcentaje de jóvenes, porque las mujeres, las chavalas, están realmente teniendo familia desde que tienen la edad de poder procrear, ¿no? Paco, entonces, sí. Mira, me llama la atención uno de los datos que acabas de desgranar en la exposición que acabas de hacer. Y es que los medios de comunicación, cuando hablan de precariedad, cuando hablan de dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera, significan de una forma así como muy grandilocuente que Córdoba cuenta con 5 barrios, ¿eh? Ya hemos aumentado el ranking, ¿eh? Antes eran 3, ya son 5. Sin embargo, tú hablas, ¿eh? de pasar una centena a nivel de Andalucía, ¿no? ¿Quiere esto decir que esa concha que establece el ranking de mayor precariedad no es nada más que la punta de un iceberg, ¿no? Porque no tiene por qué pasar a los grandes medios de comunicación, pero el hecho de que haya alguien que tiene mucha necesidad no quita que haya otros que tengan quizá algo menos de necesidad, pero es que esa necesidad esté ya larvada y que sea el caldo de cultivo para que mañana pues sea pues ese quinto, ese sexto o ese séptimo en el ranking, ¿no? ¿Eso tiene reversión? O sea, ¿vuestro trabajo en los barrios ignorados, en esos barrios donde os habéis inmiscuido, donde os habéis mezclado con la gente, está teniendo reacción o es una tarea a largo plazo y con dificultad? Eso es una tarea más, como está diciendo finalmente, una tarea a largo plazo y con dificultad, porque en realidad no se empieza a atacar el problema de donde tiene que atacarse. En estos barrios se ha empleado mucho dinero cuando ya dinero antes de la crisis, mucho dinero y todavía se sigue empleando a través de proyectos de la ONG, pero que siempre van a tocar parches. Un proyecto de educación durante 3 meses con un grupo de chavales de no sé qué, otro proyecto de cara al verano en las vacaciones, pero al final nunca se ataca de raíz el problema, porque nosotros entendemos y venimos planteando a la Junta de Andalucía, haría falta, se podrían hacer experiencias porque hay profesores que realmente tienen ideas, tienen recursos, tienen planteamientos escritos de que las cosas podrían hacerse de otra manera. Nosotros decimos, la varita mágica de esto nadie la tiene, pero lo que está claro es que tal como usted se está haciendo no vale. Vamos a empezar a hacer un proyecto de educación diferente, donde se tengan realmente presentes lo que son también las etnias, sus culturas, sus costumbres, etcétera, que prácticamente no se tienen, no se tienen prácticamente nada. En ese planteamiento, un proyecto en ese terreno sería un proyecto general. Y vamos a empezar a hacerlo en un colegio, no en toda Andalucía de una vez, en un colegio. Porque lo que tú dices es verdad. Son barrios que se van otra vez, en Córdoba este año al Trabliguerón que no estaba, ¿eh? Ha entrado también algún otro por ahí. Luego después hay pueblos donde hay también barrios que están caracterizados igual que los de Córdoba. En Puente Genil, en Lucena, en Cabra, en Baena, en Peñarroya, por el Pueblo Nuevo, hay también varios pueblos de los grandes que también tienen una realidad exactamente igual que la que pueda ocurrir en Las Moreras, Las Palmeras, Guadalquivir. Paco, dime. Hay un convenio con el Ayuntamiento y la Universidad Loyola que, sí, bueno, pues parece que cada año pueden entrar unos chicos a estudiar. Cuéntanos cómo es ese proyecto, porfa. Primero, nosotros lo que tenemos es un acuerdo con la UCO, un convenio firmado con la UCO, pero es el barrio de Las Palmeras. El barrio de Las Palmeras tiene un acuerdo con la UCO, entonces, para becar cada año a 3 chavales. Ya llevamos 3 años con este planteamiento. Entonces ya hay 9 y los 3 de este año han entrado 12 chavales que realmente están becados y así vamos planteando que vayan a más. Lo de Loyola es un convenio que ha firmado con el Ayuntamiento y nosotros ahí no hemos participado, ni creemos, yo ahí no quiero entrar a juzgarlo porque no sé ese tema como nosotros planteábamos las cosas de otra manera, ¿no? Digamos que hemos tenido reuniones con Loyola, estamos trabajando con Loyola desde barrios ignorados, pero no en ese planteamiento, un planteamiento distinto, entonces pues ese tema está ahí que ya vamos a ver cómo, pero que nosotros no hemos participado. ¿Cómo veis desde Barrios Ignorados, bueno, los planes integrales que ya tiene Palmeras, que cómo veis la intervención de la Junta y el Ayuntamiento? Porque, bueno, y también debería de entrar el Estado en una intervención tan integral, ¿no? Sí. Nosotros ahí... ¿Me quieres repetirme la pregunta un poco resumida? A ver, dime. Simplemente es que el plan integral de Palmeras que está hecho, sí, ¿cómo se está desarrollando? ¿Con qué administraciones se está contando? Sí, mira, nosotros cuando hicimos el plan integral de Las Palmeras, que eso lo hizo, no lo hizo Barrio Ignorado, ¿eh? Ese plan de integral lo hizo la Asociación de Vecinos de Las Palmeras, Unión y Esperanza de Las Palmeras. Entonces es un punto y aparte porque, aunque nosotros hemos apoyado a la Asociación de Vecinos desde Barrio Ignorado, pero eso quien lo ha hecho ha sido la Asociación de Vecinos y los vecinos del barrio de Las Palmeras. Los que hicieron y alguna ONG también. En una parte importante, ¿qué? Que alguna ONG creo que participó, ¿no? No. Ah, vale, pues mejor. Como lo hizo totalmente, directamente la Asociación de Vecinos junto con vecinos del barrio, con trabajos que hicieron, bien, encuestas por los patios, etcétera, hubo una participación bastante importante de los vecinos de Las Palmeras, desde la Asociación de Vecinos. Ese es un tema que no lo hemos hecho nosotros directamente, aunque hemos apoyado como Barrio Ignorado, pero el protagonismo y la paternidad de eso realmente nace desde la Asociación de Vecinos. Sí. Bueno, entonces, eso ahora mismo está, lo que te puedes decir es que eso se inició conectando gobernando el Partido Socialista en el Ayuntamiento. Y hoy día, pues, está gobernando el PP. Con el Partido Socialista iba con lentitud, pero iba para adelante. O sea, Isabel Ambrosio de alguna forma se había comprometido e íbamos despacito, pero íbamos andando. Desde que está este gobierno municipal es que no se ha movido nada. Entonces, en el barrio no se puede decir que haya sido un fracaso, pero está ahora mismo sin lograr que llegue a desarrollarse como nosotros queremos. ¿Cómo habéis visto la aplicación del ingreso mínimo vital? Hombre, nosotros entendemos que entraría dentro de la línea lo que es la reivindicación general de todas las plataformas que defienden realmente la situación de estos barrios. La renta mínima vital, pues creemos que es fundamental para personas que no tienen ningún tipo de empleo ni de ingreso, que viven nada más que como viven en estos barrios de la chatarra, o lo que muchas veces pillan. Claro, porque como decías antes, tiene que ser una intervención a largo plazo, pero deberían de ponerse las administraciones de acuerdo, si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, nosotros decimos que, por ejemplo, para tratar los problemas, eso sí lo planteamos desde barrios ignorados, porque es para todos los barrios. Lo que nosotros decimos es que la situación de estos barrios, si es general en toda Andalucía, entendemos que todas las administraciones tendrían que ponerse de acuerdo, tanto la de enseñanza, la de economía, en general toda, educación, todas se tienen que poner a una a trabajar para que se hiciese un poco un planteamiento como el que nosotros hemos dicho. Todo el dinero que gastan ahí, y cada político, y eso entra ya, no entra tanto de oposición, sino muchas veces entra los mismos partidos por colocarse su medalla. Lo importante que todo eso, nosotros lo hemos dicho ya e insistimos mucho, una coordinación de todos los recursos que se gastan y se emplean en estos barrios, ponerlas al servicio, hacer una unidad de todos esos recursos y que obedezca a un proyecto global de ese barrio, que empiece planteándose, cuestionándose el tema de la educación y la formación profesional. Nosotros decimos que para los jóvenes de 18 a 35 años, que son la inmensa mayoría de los habitantes que existen en estos barrios, necesitarían planes de formación realmente adecuados para que después puedan, cuando terminen los cursos de formación, puedan decir que son profesionales y poder buscar trabajo en serio. Pero para eso tiene que hacerse una formación distinta, porque tal como está diseñada, esos chavales no tienen entrada en ningún curso ahora mismo. Probablemente, Paco, estos comentarios que tú estás haciendo respecto de la integralidad que habría que darle a las estrategias de relanzamiento de este tipo de barrios, tuvieran un foco, una distorsión en los focos vistos desde las ONG. Vamos, que no creo que estéis haciendo muchos amigos, ¿no? Entre los subsidiados o entre los colectivos que viven trabajando con buena intención, nadie lo pone en duda. La ONG, ¿te refieres a la ONG? A las ONG, ¿no? O sea, que cuando tú fraccionas una cantidad entre 10, no tienes la capacidad de, como tú estás diciendo, de llegar con una estrategia sostenida en el tiempo y a futuro, ¿no? Pero bueno, ya está, es una visión, ¿no? Yo creo que es una visión que es muy interesante de plantear encima de la mesa y que te agradecemos muchísimo que la compartas con nosotras aquí en la radio. Paco, sí, muchas gracias. Te agradecemos. Gracias a vosotros. Y por favor, contar con las ondas de Paradigma Radio, porque vuestra acción sostenida tiene que ser ese pepito grillo que no cese, que no cese. Sí, ya. Yo esta intervención estaba vista para que viera otro compañero el que la iba a hacer. Lo que pasa es que al final ha tenido dificultades y me la han dado a mí de rebote y yo no la tenía ni preparada. Pero tú la has hecho. Yo no sé cómo habrá salido. Muy bien, Paco. No vas a pasar por mudo, O sea, que puedas estar tranquilo que lo que has explicado se ha entendido perfectísimamente con palabras llanas, que es como a la gente se le hay que hablarle. Así que muchas gracias, Paco. Muchas gracias, bueno, Paco. Bueno, pues nada, vosotros, Inés, ¿tú crees que cuando estás ahí, Inés? ¿Qué? ¿Desde cuándo estás ahí? Pues ya hace por lo menos 2 añitos, ¿no? O año pues y medio. Yo no sabía que estabas ahí, ¿sabes? Por aquí no andamos con mi amigo Enrique. Aquí hacemos. Estamos estupendos. No te fíes mucho de Paco, por Dios, que nos están escuchando en el Himalaya, por lo menos, ¿no? Muchas gracias, Paco. A ver si nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego.